cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano. Tristes melodías en el aire van flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que viven sin un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Un vacío, un gran dolor, me dejó tu ingrato amor al partir, pues no supo comprender ni la gran pasión que hubo en mí, y deshecha se quedó toda mi vida, perdida en una obsesión por las ansias que mi ser. Llorando un amor nuevo que me hiciera Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Si me quieres, es tu amor la realidad. Puedo creer que lo que dices es verdad, que tú siempre me amarás, Ángela. Mi bien, te acuerdas de aquella noche cuando te besé. Mi corazón y mi alma entera te entregué, y mi vida te daré, Ángela. Si me llevas